santo. Santo eres, Señor y Dios del universo. Eres el Dios que guía nuestra vida por los caminos de justicia y paz, llevando a todos hacia la unidad. Santo eres, Señor, amigo y Padre nuestro. Eres el Dios que ama lo que ha hecho y nos ha dado el pan de cada día para que a todos llegue y se comparta. Santo eres, Señor, en Cristo que nos dijo que nos amemos siempre como hermanos, que en esta tierra se haga la justicia y que nos guíe en todo.